Bueno, el desarrollo de las cámaras trampa para captar todos los mamíferos superiores que aparecieron, ¿verdad? Y otras especies que se sabía que estaban, pero nunca se habían podido captar. Así es, pues la fauna silvestre es muy importante y con esta tecnología somos capaces de saber exactamente qué fauna tenemos, en qué distribución del parque se encuentran y con eso poder tomar decisiones mejores para que los estudios tengan el resultado que todos esperamos.